Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, bienvenidos. Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos enlazados hasta Hawái para conversar con el doctor Michael Sala. Usted ya lo conoce, ya ha leído la presentación de él. Es un conocidísimo exopolítico, una persona que recorre el mundo dando conferencias y que conoce muchísimo a fondo, a profundidad, este tema, que es un tema sumamente complejo. Y vamos a conversar con él sobre justamente este tema, exopolítica. Para esta ocasión contamos con la presencia también de Juan Montes de Oca, que nos va a ayudar con la traducción en inglés, ya que esta entrevista va a ser doblada al español después, para poder lograr un mejor comprendimiento. Me comunican que ya se encuentra en línea. Doctor Sala, un gusto poder escucharlo. Hola, Marco. I'm very pleased to be here. Thank you for inviting me to your show. Es un placer estar en esta entrevista y bueno, está listo para tomar las preguntas, Marco. Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias por la ayuda en la traducción también. Me olvidaba de agradecerte eso. Bueno, vamos a empezar de una vez al tema. Antes que todo, agradecerle al doctor Sala la oportunidad públicamente de poder conversar sobre estos temas tan complejos, ¿no? Mr. Sala, Marco is very pleased and thankful by this opportunity, and if you are ready, we can start with the first question. I'm very ready. Okay, perfecto. Está listo para que le haga la primera pregunta. Claro que sí, ingresemos de una vez al tema. Doctor Sala, usted está considerado actualmente como uno de los pioneros en el manejo, concepto y desarrollo de la exopolítica. ¿Podría, por favor, definirnos para el auditorio de Nuestro Pasado Extraterrestre qué es para Michael Sala la exopolítica? Doctor Sala, you are considered currently as one of the pioneers of the concept and development of exopolitics. Would you please define for our audience our extraterrestrial past, what is exopolitics for you? Most simply, exopolitics is the study of the key political actors, processes, and institutions concerning extraterrestrial life. And so we look at the public policy implications of data concerning extraterrestrials. Right. Básicamente es el estudio de todas las organizaciones y de todos los conceptos que involucran y que tienen que ver con el tema extraterrestre. Claro que sí. Podríamos decir entonces, doctor Sala, que es la exopolítica el siguiente paso o el siguiente nivel de la investigación del fenómeno ovni y extraterrestre hoy en día. Can we say then that exopolitics is the next step or the next level of the UFO and extraterrestrial investigation? Definitely, it is the next step because the UFO field has been dominated by the question of, are UFOs real and are they extraterrestrial in origin? Once we've answered positively that question, then we begin to look at the political implications of the answers, and that's where exopolitics begins. Perfect. Definitivamente sí. Exopolítica se podría considerar como el siguiente nivel, porque debemos acordarnos que la primera pregunta sobre todo este tema era si los extraterrestres o este fenómeno es real, y partiendo de la base que creo que es considerado para todos, no hay duda de que sea real, ya hay que empezar a analizar las consecuencias políticas que tendría la existencia de estos seres y que se diera un contacto con nosotros de una manera abierta. Correcto, claro que sí, sin duda que sí, compartimos el concepto. Y bueno, en este mismo sentido, doctor Sala, ¿es este concepto de exopolítica está enfocado de manera similar al concepto manejado por otros exopolíticos conocidos, por ejemplo el doctor Alfred Weber, y por qué es así? Is this exopolitic concept is similar to the concept presented by others like Dr. Alfred Weber? There are different approaches to exopolitics. Alfred Weber's approach differs from mine because he focuses on the data concerning an extraterrestrial society or federation or community in the universe, and he looks at that data and makes certain assumptions or comes up with certain policies concerning the organization and the structure of extraterrestrial life in the universe, whereas I focus on the political implications of extraterrestrial life on Earth. Oh, great. Marco, por ejemplo, el concepto, la definición que maneja, por ejemplo, el doctor Alfred Weber es muy distinto al concepto que maneja el doctor Sala. ¿Por qué? El doctor Alfred Weber se enfoca más en cómo las estructuras y organización de estas civilizaciones extraterrestres en el universo fuera de la Tierra, y el doctor Sala se enfoca en los aspectos y repercusiones políticas de estas civilizaciones al interactuar aquí en la Tierra. O sea, son dos conceptos distintos. El doctor Weber se enfoca en cómo funcionan estas organizaciones y en la información. Él se enfoca en el manejo de la data, o sea, de la información, de cómo se operan estas civilizaciones fuera de la Tierra, y el doctor Sala se enfoca en los aspectos políticos de estas civilizaciones aquí en la Tierra. Estoy completamente de acuerdo. Es importante hacer esta apreciación de la distinción de ambos conceptos, ya que quizás son por más los dos más conocidos exopolíticos actualmente, ¿no? Explícale eso, por favor. It is very important to establish this difference between your approach and Dr. Weber approach, because they are totally different, and you and Dr. Weber maybe, or I'm sure, are the most important icons in exopolitics right now. So that's why we wanted to make sure there is a clear difference between what you do and Dr. Webb. Okay. Yes. Thank you. Next question, please. En los últimos meses, doctor Weber, ha circulado muchísima información proveniente de exopolíticos, en su mayoría, donde se ha venido sosteniendo que la confirmación del contacto extraterrestre por parte del gobierno norteamericano era cuestión de meses, semanas y días incluso. Por ejemplo, el pasado 27 de noviembre. ¿Qué opinión le merece esto a usted y sobre todo cómo evalúa la repercusión de estos anuncios frente al tema? ¿Le hizo bien, le hizo mal al tema el anunciar esta fecha el 27 de noviembre pasado? Doctor Sala, in the last, you know, the last months, we have had a lot of information in the, you know, on the internet about different exopolitics talking about the possibility of confirmation of the extraterrestrial contact by the government of the United States, and that it was a matter of months or weeks that the government would, you know, address the subject publicly. And to be precise, there is a date, a specific date, that was November the 27th. What is your opinion about all these possibility of confirmation from the government, and how is that affecting this kind of information, you know, circulating, and how is affecting this UFO subject? There is different opinions within the bureaucracies that have control over the extraterrestrial issue as to when they will move forward with disclosure. There is one faction that wants to release the information very soon. There is another faction that is smaller but still very powerful that wants to delay. So those that have been talking about disclosure being imminent have been communicating with a faction that is trying to release this information now. So there is a struggle, but I think it will not be very long before we have some kind of disclosure. Great, thank you very much. Let me, I'm going to do the translation. El doctor Sala nos cuenta que hay como dos bandos. Un bando que está muy interesado dentro de la burocracia de este país o dentro de los círculos políticos, que están interesados en que esta información se divulgue lo más pronto posible, pero hay otra parte que está interesada en demorar el proceso de liberar esta información. Entonces, ahí hay una disputa. Por eso la intención era que se supiera esta información por las fechas en que se estuvieron manejando en la internet, pero las fuerzas que están interesadas en demorarlo no lo permitieron. El doctor Sala considera que no va a pasar mucho tiempo antes de que finalmente se haga este anuncio público sobre sobre la confirmación de este contacto extraterrestre. Claro que sí. Bueno, nosotros conocemos esta información del 27 de noviembre por personas como Bill Ryan del Project Camelot, por David Wilcock y también por el doctor Michael Sala. La pregunta en concreto es, ¿de dónde salió esta información para dar esta fecha, 27 de noviembre? Doctor Sala, to be more precise with the question is, this date about November 27, as far as we know, come from information from you, and if that is not correct, please verify, clear that with us. And also, when a date is set for this kind of disclosure, where is the information coming from? If you had this information, I don't know if it's possible for you to disclose it or not, but are those sources, reliable sources, that said this mm-hmm. is going to take place this day? The date of November 27, that was something that Dr. Pete Peterson, a Project Camelot witness, told Bill Ryan and David Wilcock that was the date President Obama was going to release an interview on television concerning disclosure of extraterrestrial life. Unfortunately, what happened was that Bill Ryan then leaked that date to the public. It was never supposed to be leaked. It was supposed to be confidential. And David Wilcock pointed out that once the date was leaked, that made it more difficult for the television announcement to go forward. And that is why, according to David Wilcock, nothing happened on that date. And so it looks like there is something that is being planned, but we will not be given a specific date when Obama is ready to come forward. Oh, I understand. Let me translate. That's very important. I'm going to translate it. Marco y audiencia de nuestro pasado extraterrestre, lo que explica el doctor Sala es que esta información le fue proveída o la tenía el doctor Peterson, creo que es del proyecto Camelot, tú me corriges, Marco, si sí, estoy. Entonces, pero esta fecha le fue dado a él por sus fuentes confidenciales dentro del gobierno, de que el presidente Obama confirmaría o daría como una rueda de prensa y confirmaría el contacto extraterrestre, pero esta fecha era algo confidencial. El doctor Peterson comparte esta información con el señor Bill Ryan y desafortunadamente el señor Ryan liquea, o sea, filtra, informa, deja saber sobre esta fecha, y igual el señor Wilcock también sabía de esta fecha, pero al regarse la noticia se comprometió esta situación, entonces se decidió que no era el momento oportuno para que se diera esta información al público. Entonces se sabe que esto va a pasar, pero ahora se maneja de manera estrictamente confidencial. La idea es no crear como expectativa alrededor, sino que creemos que el señor Obama hablará sobre este tema, y será como una especie de sorpresa para mí. Claro que sí. Para la audiencia, aclarar que Pete Peterson era una fuente de justamente Bill Ryan y el Project Camelot, que fue presentado en Suiza justamente el año pasado, a principios del año pasado. Ahora, en ese mismo sentido, doctor Sala, ¿pueden ser consideradas como fuentes confiables a estos whistleblowers, o como se le conoce en español, soplones, estas personas quizás retiradas o muy mayores o personas con antecedentes polémicos? Vamos a obviar los nombres. ¿Se puede esparcir una noticia aseverando algo proveniente de esta gente, de este tipo de gente? ¿Cuál es el criterio con que un exopolítico como usted selecciona a sus fuentes? The question, Dr. Sala, is there are people called whistleblowers, you know, people that they probably work, retired people or mayors from the military with a polemic background, and these people, you know, like retired people that work for the government or work for the military, and they start, you know, spreading news about different subjects within the UFO phenomenon. What is your criteria to select your sources and make sure, you know, how do you know which source is reliable and which one is not? That's a very important question. Many whistleblowers have very credible backgrounds. That is one of the criteria we look at, is how credible are they because of the service or the work that they did when they were with the government or with the military or with the corporation. Once we can confirm that, then we look at the content of their revelations and try and compare it with other sources that have been talking about similar things to see how consistent it is with the other data. And finally, we try to confirm their claims however we can empirically. But that's always very challenging because physical evidence is difficult to get to confirm whistleblower testimonies. Thank you. Es importante, nos responde el doctor Sala, que es una de las situaciones muy complejas que ellos tienen. Y es una pregunta muy importante porque lo primero que ellos hacen, hay un procedimiento, digámoslo así. Primero analizan cuáles son los antecedentes y la credibilidad de estas personas que ya se han trabajado para el gobierno o han estado dentro de las fuerzas militares o han estado dentro de organizaciones importantes. Entonces, una vez ellos analizan que esta persona es digamos, una persona respetable o tiene unos antecedentes creíbles, proceden a analizar el contenido de las reclamaciones o de la información que esta gente da y se compara con la información que ellos reciben de otras fuentes. Y una vez pasa este proceso, tratan, en el caso del doctor Sala, pues de confirmar de la mejor manera posible que esta información por lo menos tenga sentido y esté apoyada en unas bases sólidas. Como repetía el doctor Sala, no es fácil este proceso porque a veces la evidencia es muy difícil de confirmar. Claro. Pero ellos se basan mucho en la credibilidad y antecedentes de estas personas. Claro que sí. Sí comprendemos más o menos el sentido de la respuesta. Doctor Sala, continuamos omitiendo nombres para no entrar en mayor detalle. Se habla de estructuras en la Luna y Marte. Exastronautas muy conocidos han declarado esto en televisión nacional en Estados Unidos. Se habla de teletransportación. Exsargentos, exmilitares, grupos de investigación muy conocidos han dado a conocer esto. Se habla también de alianzas entre extraterrestres y militares. ¿Cómo debería manejar un ciudadano común, un ciudadano de a pie, que no está involucrado o metido dentro del mundo investigativo del tema ovni extraterrestre, toda esta información? ¿Cómo debe manejarla? ¿Cómo debe interpretarla? Dr. Sala, it's been information around talking about structures in the moon and in Mars. Former astronauts, very well-known former astronauts, have made the statements. We don't want to mention names. People is talking about like teletransportations, former sergeants of the military and investigation groups, well-known investigation groups, have been releasing this information. Another information that is circling around is alliances between extraterrestrials and the government and militaries, and the military. How a regular citizen like myself or the audience that is listening to this interview, how should we handle all this information? That is a very complex field. I believe that it's quite clear that there have been classified projects dealing with the moon and Mars, with secret missions and bases that have been put into operation for several decades. Now, how much do we know about these bases and these operations on the moon and Mars? That is very difficult because we have a number of whistleblowers who give us different perspectives, different bits of information, and it's not always consistent, and there may be some disinformation that is mixed in. You want to translate that, then I'll continue. Okay, thank you. Marco, el doctor Sala dice que es un campo muy complejo porque se habla de muchas misiones clasificadas o secretas que se han estado haciendo en la Luna o en Marte por muchas décadas. Pero ¿qué pasa? Estos whistleblowers o estas personas que hablan de estas misiones o de lo que ha pasado o está pasando allá, la información que viene de unos y otros a veces es contradictoria o no coincide lo que dicen unos con los otros. Por eso se hace muy difícil comprobar esto. Como la evidencia física es casi que imposible de obtener porque está en manos de quien maneja estas operaciones, que asumo yo, pues. And one of the things that makes this field very difficult is that many of these whistleblowers undergo what appears to be a very standard operating procedure, which is mind control. So some of these people who have been involved in these projects have been subjected to mind control. So their memories have been altered or tampered with in a way that makes it very difficult to discern what is the truth from what is fiction. And there are some very good examples of this. Even astronauts such as Edgar Mitchell or Buzz Aldrin, who was the second man on the moon, these people seem to indicate that there has been some degree of mind control because they have difficulty remembering how they felt when they were on the moon. Because with mind control, people's memories can be changed, but feelings cannot be changed. So that is one way that you can discern that there has been mind control, when the feelings do not correspond with the memories. With the memories. Great. I'm going to translate that. El doctor Sala quiere ser muy específico, y es que estas personas que han participado en estas operaciones en la Luna, hay un gran porcentaje de probabilidad de que haya habido un control de la mente. Por ejemplo, astronautas como el señor Mitchell y el señor, tú me corriges, Marco, Aldrin. Sí, Aldrin. Ellos han sugerido que a veces no pueden recordar claramente qué fue lo que pasó allá, pero sus sentimientos, la forma en que se sintieron, eso sí no puede ser manipulado. Entonces sugiere que estas personas fueron sometidas a una especie de control de la mente para que no recordaran muchas de las cosas, pero sus sentimientos dicen otra cosa. Entonces, por eso es muy complejo, porque se cree que ha habido manipulación de la mente o control de la mente de estas personas que han participado en estas operaciones, y por eso no hay consistencia en lo que dicen a veces los unos y los otros, pero la manera como se sienten, eso sí es consistente. Exactamente, es that's a very important and complex subject. Sin duda que sí, es muy complicado este tema. Doctor Sala, ¿hasta dónde considera usted que alcanza la responsabilidad social de un exopolítico en difundir esta explosiva información? Doctor Sala, how do you consider your responsibility as an exopolitic to inform people about these situations? You know, how difficult is this responsibility, and how do you handle it? It's very important to put the information out so that people can learn about it, so that people can discuss it, because I think the important thing is that these are very shocking ideas and very alarming projects that have been put into effect. But when people read about it, even though that they can dismiss it as speculation and coming from unconfirmed sources, they still can become familiar with the information intellectually and emotionally, so that when the information is eventually released officially, then it will not lead to a profound shock or breakdown in society. So it's very important to put the information out, even if we cannot always confirm the content of specific projects and ideas. Great. So we can say that this is a way to make people aware of this subject, so when finally the government comes out and confirms it, people is already in a certain way prepared to digest all this information, right? Exactly. Perfect. I'm going to translate it. Marco, mira, la responsabilidad del doctor Sala y de otras personas que hablan sobre el tema, pues es muy importante y es muy grande. Lo más importante para el doctor Sala es dar la información a conocer, que se sepa esta información, aunque no sé, en muchos casos para ellos sea imposible tener una certeza o poder comprobarle a toda la gente que lo que se dice sobre este tema es cierto. Pero ¿qué es lo importante? Que obviamente este tema tiene unas ideas muy fuertes, shocking ideas, unas ideas, es información muy impactante, digámoslo así. Pero no importa que sea impactante, hay que dejársela conocer, aunque no haya forma de comprobar ciertas cosas. ¿Por qué? La importancia es que cuando finalmente el gobierno o los gobiernos oficialmente confirmen el contacto extraterrestre y la existencia de obviamente de estos seres, el impacto no va a ser tan grande. Ya la gente está de manera intelectual y emocionalmente de alguna manera preparados, y no los va a tomar por sorpresa. Es interesante el punto de vista del doctor Sala, justamente, y hablar de una preparación como se viene haciendo exactamente. Y en ese mismo sentido, doctor Sala, vivimos épocas de constante desclasificación, disclosure, de archivos. Países por el mundo como Inglaterra, Francia, Dinamarca, Suecia, Brasil, etcétera, han puesto a disposición miles de files sobre contacto ovni y extraterrestre. Doctor Sala, en ese mismo sentido, ¿cuándo considera usted que los Estados Unidos actualicen su desclasificación de archivos de contacto ovni y lo hagan público? Doctor Sala, we have seen many countries declassifying archives or files about the, you know, UFO investigation, like Great Britain, France, Brazil, Sweden, and they have made public all these files about the UFO and extraterrestrial. Do you think the United States will update or declassify the files and make it public, and why? In the United States, there were always two different groups of UFO data. The UFO data that was kind of more superficial, that was nothing that had tremendous national security implications, and the other set of data which was something that had very profound national security implications. So in the United States, from the 1950s, there was a way for UFO data to be classified either as that which is national security importance or that which doesn't have national security importance. Do you want me to continue or do you want to translate that now? I'm going to translate it. Thank you. El doctor Sala dice que existen dos grandes grupos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, hay dos grandes grupos de información o de archivos acerca del fenómeno extraterrestre, y es el primero es información superficial que no compromete o no tiene implicaciones con la seguridad nacional, y obviamente la otra parte pues tiene que ver con la seguridad nacional. Y él habla de que esto está pasando desde los años 50. You can continue, Dr. Sala. I already translated. Okay. So the UFO data that had national security implications was studied by national security experts, and that became part of very classified programs that was never released to the public. The other data that was more superficial, like people or pilots seeing UFOs, that was released to the public in Project Blue Book. And in 1969, when Project Blue Book ended, then that data continued to be released to the public in terms of civilian UFO organizations. And so what we are having now is that many countries are releasing the more superficial information concerning UFOs, and that is now coming out, but the more classified national security UFO information is still not being released. Okay, let me translate, thank you. Lo que él dice es que esta información, de estos dos grupos que se hablan, la información superficial y la profunda, y hablando de la profunda, es información que ha sido analizada por los expertos en seguridad nacional que pertenecen a programas clasificados. Entonces, lo que estamos viendo, entender es en el mundo, es que los países están desclasificando esta información que es superficial, o sea, avistamientos, de pronto gente que dice una cosa u otra, pero las cosas importantes que hacen parte de la seguridad nacional de los países no está siendo publicada. En cuanto a material superficial, pues él menciona el proyecto Blue Book, tú me corriges, Marco, sí, en 1969. Correcto. Entonces, yes, go ahead. And I wanted to add that the United States, with all its major allies, has arrangements whereby any classified national security issues concerning UFOs, all that data is handed over to the responsible US organizations. So that means that those countries, whether we're talking about NATO allies or countries in South America, Mexico, and so forth, those countries will give the more classified national security data on UFOs to US organizations, and then they are just left with the more superficial ones that don't have very important national security implications. Oh, okay, thank you. Lo que dice el doctor Sala es que existen arreglos entre Estados Unidos y sus aliados, por ejemplo, en la NATO, ¿cómo se dice en español? Los países de la OTAN, okay. De la OTAN, y aliados como México o aliados en Sudamérica. Los arreglos son que estos países, cuando tengan información muy, muy delicada, muy importante acerca de contactos o que tenga cualquier información muy importante que tenga que ver con estos seres extraterrestres, estos países se lo entregarán a organizaciones de los Estados Unidos, y Estados Unidos va a manejar esos temas, y estos países se quedan con la información superficial. Entonces, lo que estamos viendo es quizás desclasificación de cosas que no tienen gran importancia, porque lo importante sigue siendo un secreto de Estado, digámoslo así, y otros países tienen el compromiso de entregar todo aquello que sea comprometedor, entregárselo a Estados Unidos y ellos quedarse, claro, pues con la información que puede ser ambigua o que puede ser cuestionable. Exactamente, exactamente. Esta es una pregunta un poco integrada, un poquito compleja, ya para ir finalizando esta interesante entrevista con el doctor Michael Sala. Doctor Sala, ¿podemos relacionar actualmente, hoy por hoy, la situación, el contexto del planeta, llámese terremotos, erupciones volcánicas, lluvias, con el fenómeno OVNI? Y si es así, ¿qué cosa es lo que podemos esperar en las próximas semanas, meses, también por supuesto en función al tema OVNI o extraterrestre? Doctor Sala, in your opinion, in your expert opinion, all these catastrophes that we have seen in the past 2 years, floods, earthquakes, volcanic eruptions, all these kinds of disasters. Do you think is there any link between the extraterrestrials and these kind of situations, disasters? I believe there is a link. Many of these disasters are caused because the sun is becoming more active. There is more solar energy that is being released towards the Earth, and it is now passing through a giant hole in the magnetosphere, which is four times the size of the Earth, and this solar energy is causing the planet to become more seismically active, and it disrupts weather patterns and so forth. So I think we are heading towards a time where the sun's activity is going to just cause many weather phenomena around the planet, and I believe the UFOs are here to monitor that and to see how serious that becomes. Okay, just to make sure I'm going to do the right translation, I understand that yes, there is a link, in your opinion, and it's because the sun is more active and more solar energy is being released and is going through, it's how did you call that? A giant hole in the magnetosphere. Okay, a giant hole in the magnetosphere. Okay, thank you very much. I'm going to do the translation. Marco, el doctor Sala considera que sí hay una relación entre todos estos fenómenos desastrosos que están pasando con el fenómeno extraterrestre. ¿Por qué? El sol tiene una está mucho más activo por estos tiempos y está liberando una energía que está pasando por un agujero gigante y esto está afectando la Tierra y él cree que este agujero gigante tiene que ver con estos seres extraterrestres. Correcto. ¿Cuál es la posición, doctor Sala, su postura frente al tema del ARP? ¿Qué opina con respecto a lo que se dice que estarían fabricando estos terremotos, estos movimientos? Doctor Sala, do you have any opinion on the project ARP? You know, many people is saying that this project is causing some disasters around the globe. And do you have any opinion on that? Yes. In 1997, William Cohen, who was the Secretary of Defense in the Clinton administration, released to the public the information that there do exist weather modification technologies that can be used to disrupt weather patterns and cause seismic activities, volcanic eruptions, and so forth around the planet. And this, I believe, confirms that technologies such as HARP can be used for weather modification purposes. Thank you. El doctor Sala considera que hay indicios de que esto sí sea posible porque por allá en 1997 el señor William Cohen, secretario de la Defensa, tú me corriges, Marco. Correcto. Durante la presidencia del señor Clinton, él habló de que existía la tecnología para modificar el clima. Entonces esto pues claramente nos muestra que desde ese tiempo, desde tiempo atrás, ya se estaban manejando armas climáticas, ¿no? La tecnología para modificar el clima. Entonces, es perfectamente viable. Es posible, sin duda es posible. Y en ese mismo... Liberar energía, las placas tectónicas, pues esto lo asumo yo, van juntándose, van acumulando esa energía, y este tipo de armas lo que hacen es adelantar la liberación de energía. Correcto, exactamente. Y en ese mismo sentido, desde el punto de vista del doctor Sala, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas o meses en función al contexto del planeta y también, por supuesto, al tema OVNI? Doctor Sala, in your opinion, what should we expect in the next weeks or months about the, in terms of extraterrestrial, the UFO and extraterrestrial phenomenon? Do you have any expectations, high expectations about important things taking place in the near future? Yes, I believe that there will be some kind of official announcement concerning the discovery of extraterrestrial life, that will begin the process of revealing the truth to the world about what has been happening with UFOs. I believe that what it will begin with is some announcement such as the discovery of bacteria or microbes or primitive extraterrestrial life existing in the universe. And then there will be later announcements concerning the discovery of intelligent extraterrestrial life and ancient extraterrestrial civilizations on the Moon and Mars. That these will be later announcements. But I believe that this year that we will begin with some announcement concerning the discovery of primitive extraterrestrial life, and that will open the door to more announcements. Perfecto. Él considera que en los próximos meses va a ser como un proceso paulatino, paso por paso, para ir preparando a la gente. Por ejemplo, él considera que se van a hacer importantes anuncios sobre el descubrimiento de bacterias en el universo, o sea, en otros planetas o en el universo, el descubrimiento de bacterias. Después se va a anunciar que se han encontrado rastros de civilizaciones en otros planetas, y así poco a poco se va a ir abriendo la puerta para finalmente hacer el anuncio tan esperado por todos, confirmando pues que la existencia de estos seres, y más allá de pronto confirmar que ya ha habido contacto entre estos seres y los gobiernos. Exactamente. Entonces, él considera que mucha información que este año vamos a empezar a ver muchos avances en ese tema. Exactamente. Dígame, Juan. Te pregunto, voy a hablarle al doctor Salas que nos cuente un poquito de su libro en español. Exactamente, ya estamos terminando justamente la entrevista y esa era la siguiente pregunta, sobre este libro Exopolítica, implicaciones políticas de la presencia extraterrestre. Coméntenos, por favor, doctor Salas, ¿qué propone en este trabajo? Doctor Salas, a very important... I met Dr. Sala at the summit in Mexico, and I had the opportunity to buy his book in Spanish. It's a Spanish version. So, Dr. Sala, I'll do the translation, and I can talk about a little bit about this very interesting book that is now available in a Spanish version. But what can you tell us about this interesting book? The book reveals U.S. government policies that have been developed over the last 60 years concerning extraterrestrial life. So in the book, I explain the full range of policies that had to be developed secretly so that this extraterrestrial issue could be managed in a classified way, because there had to be a very elaborate process that concerned secrecy, classification, joint cooperation, bases, funding, budget, all of these issues I explain chapter by chapter in the book. Perfecto. Lo que el doctor Sala dice que en su libro él expone diferentes políticas que ya han sido establecidas obviamente de manera confidencial, sobre pues cómo lidiar con estos seres y establecer políticas secretas de cómo interactuar con estos seres. Lo importante es que, y que es vale la pena mencionar, es que este libro recientemente fue traducido al español. Yo lo he estado leyendo, es un libro muy interesante, y explica capítulo por capítulo cómo estas políticas se han ido desarrollando. El libro se llama Exposición de las políticas del gobierno de Estados Unidos sobre la vida extraterrestre. Entonces, bueno, es un libro que vale la pena leer. Dr. Sala, people interested in reading the book, where can they, where do they find, you know, in what places can they buy the book? They can go to my website, exopolitics.org, and they can find information about the book, and they will find links to Amazon. The book can be purchased online through Amazon.com. So they can visit my website or Amazon.com, and they can find out more about the book and order it. And the Spanish version, right? That's correct. Yes, there's both an English version and a Spanish version that are available through Amazon. Perfect. And the website again is www.exopolitics.org. Correct. Okay, I'm going to do the translation. Bueno, las personas que estén interesadas, es un libro muy interesante, pueden encontrarlo en amazon.com. Está la versión en español y en inglés, y pueden visitar la página del doctor Michael Sala, que es www.exopolitics.org, www.exopolitics.org, para todas las personas interesadas. Exactamente, vamos a publicar también la dirección y el link, por supuesto, en el artículo en nuestro pasado extraterrestre. Juan, repite por favor el nombre del libro en español. El nombre del libro en español es Exposición de las políticas del gobierno de Estados Unidos sobre la vida extraterrestre, por el Dr. Michael Sala, PhD. Entidades y tecnologías extraterrestres, recuperación y enajenación. Pero el nombre es ese. Si quieres, yo te puedo enviar una foto de la carátula. Excelente. No, por favor, por favor, te agradeceríamos bastante eso, Juan. Dr. Sala, all the information about the book and how to go to your website and Amazon will be published at the weblog by Mr. Marco Barraza. From my part, thank you very much. It was a pleasure to talk to you again, and it's always exciting to talk to you about this fascinating subject. Marco. Exactamente. También agradecerle justamente al doctor Sala la oportunidad. Hay muchísimos temas que se quedan en pendientes. Nos gustaría tener la oportunidad de conversar más adelante. Ya sabe que tiene este blog a su disposición y encantado, un gusto poder conversar con él. Thank you, Sala. Yeah, please go ahead. I was going to say thank you very much, Marco, for the excellent questions and the opportunity to answer your questions, and thank you, Juan, for your translation. I appreciate it very much. I'm going to do the translation. El doctor Sala está muy agradecido con Marco por la oportunidad de poder hacer esta entrevista, por las preguntas tan interesantes que fueron formuladas, y bueno, muy agradecido. Dr. Sala, again, thank you very much, and we know that in the future important information will be disclosed, and we hope you can give us the opportunity to do an interview in the future, because this is a very long and complex subject, and we hope we can have you in the blog again. That will be my pleasure. Thank you. Thank you very much. Marco, ¿quieres decir algo más? Nada, sencillamente agradecerle muchísimo al doctor Michael Sala, como ya lo hemos hecho actualmente, ¿no es cierto? A ti, Juan, por la traducción. Thank you very much for the opportunity, Mr. Sala, and please keep in contact. A pleasure to have to meet you and talk with the auditory of our extraterrestrial past. Thank you very much. Thank you. Listo. Muchísimas gracias, Juan, por la traducción. Estamos conversando. Con mucho gusto, Marco. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bien, amigos, estábamos allí pues enlazados hasta Hawái y también al mismo tiempo con Estados Unidos, con Florida, para poder compartir con ustedes estos interesantes momentos donde hemos podido conversar con Michael Sala, justamente hablar de exopolítica y todo lo que esta corriente informativa que circula sobre esta información que siempre es tan explosiva. Conmigo soy Marco Barraza y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. ¿Estás escuchando? Nuestro pasado extraterrestre, radio online. Nuestro pasado extraterrestre.